El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de www.radiocasadelacultura.gob.es y también a través del dial 940 AM. Bienvenidos, esto es Punto Diverso, martes de salud. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pero también un poco controversial, que es la criogenización. Para las personas que no les sea familiar este término, es un método por el cual se somete a una persona o animal bajo condiciones de frío intenso con el objetivo de preservar su cuerpo en condiciones para ser reanimado en el futuro. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué hablamos de este tema? Precisamente porque en la semana anterior, no sé si ustedes escucharon, hubo un caso bastante muy mencionado, que era la niña que podría volver de la muerte, que justamente se convirtió en la más joven del mundo en ser criogenizada, fallecida a los 2 años a causa de un tumor cerebral. Materín fue congelada esperando a que la ciencia avance lo suficiente para resucitarla en el futuro. Bueno, a los 2 años de vida, Materín de Tailandia fue diagnosticada con un caso de cáncer llamado espondimosblastoma, con un tumor de 11 centímetros en el lado izquierdo de su cerebro, que justamente la enfermedad con una tasa de supervivencia cercana de un 30% a los 5 años. La hizo caer en coma soportando 12 cirugías cerebrales, 20 tratamientos de quimioterapia y 20 sesiones de radioterapia. Ya sin esperanzas, tiempo después sus padres, ambos que son médicos, la desconectaron de su máquina de soporte, falleciendo el 8 de enero de este año. Al morir, había perdido un 80% del costado izquierdo de su cerebro, paralizando el lado derecho de su cuerpo. Sin embargo, su familia tenía un plan, que era precisamente acudir a la Fundación Alcor, que son los especialistas en criogenización, para congelar su cuerpo y cerebro, esperando a que la ciencia avance lo suficiente y así volverla a la vida. Y bueno, para luego continuar con nuestro tema, vamos a poner primero nuestro primer tema musical, que viene a cargo de Violeta Parra, precisamente con el tema que estamos hablando, Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Regresamos a Punto Diverso, martes de salud. Precisamente estábamos hablando de la criogenización para aquellas personas que recién se integran a la señal de Radio Casa de la Cultura.gov.es. Y bueno, estábamos hablando de un caso controversial de una niña que en este caso era Matt Ehring, que murió a los 2 años y que sus padres decidieron criogenizarla, ¿sí? Bueno, este procedimiento de criogenización básicamente consiste en poner al paciente a una especie de sarcófago de hielo, donde el corazón es reiniciado artificialmente, conectado a una máquina, y precisamente se administra una docena de medicamentos. La sangre se drena y sustituye con anticongelante. El pecho se abre para unir los principales vasos sanguíneos a una máquina que elimina la sangre restante, y se baja lentamente la temperatura del cuerpo a una velocidad de 1 grado centígrado cada hora, alcanzando los 196 grados luego de 2 semanas. Su costo, bueno, es bastante alto, entre los $80,000 solo para el cerebro y $200,000 por todo el cuerpo. 48 a 120 millones, bueno, aproximadamente hablaban, ¿no? En otra moneda quizá podríamos ahí calcular, aquí precisamente este documento nos habla en pesos, que son 120 millones de pesos. Más de una cuota anual de 770, que en este caso los familiares deberían cancelar, ¿no? Puede ser cubierto con una póliza de seguro de vida, y la edad media de los miembros vivos es de 48,3 años y el más antiguo es de 101 años. Precisamente este caso se volvió controversial con la niña que les mencionábamos, porque es la primera niña, la más joven, ¿no? En este caso, 2 años. El problema es que hasta ahora ningún ser humano ha sido resucitado luego de este procedimiento. La ciencia aún no tiene los conocimientos suficientes, y es por ello que la criogenización se considera como un acto de buena fe, aunque los avances en impresión de órganos 3D, nanotecnología molecular y regeneración de tejidos auguran un buen futuro. Quizá otro inconveniente que tiene que ver con el despertar en el futuro es precisamente con la posibilidad de no encontrar seres queridos, cercanos, y en un ambiente totalmente distinto, ¿no? Tomando en cuenta que aún no ha habido ninguna persona que ha podido despertar, o que obviamente aún la ciencia sigue trabajando en el proceso. Entonces, sí habrían algunos inconvenientes, ¿no? Porque ¿qué pasa si despertamos después de 50 años en un ambiente totalmente diferente al en el que fallecimos, ¿no? Entonces, bastante controversial el tema. De acuerdo a la compañía, existen 134 personas congeladas y casi 1,000 clientes en lista de espera. En cuanto a la niña, sus padres afirmaron que de no conseguir ningún logro, entregarán sus células para estudiar la enfermedad y ayudar a encontrar una cura. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos depara la vida? Llega un punto en que todo se acaba. Son dos de las miles de preguntas filosóficas que todos y cada uno de nosotros hemos podido tratar de abordar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Tras el desenlace vital de la muerte, se abre ante nuestra expectativa la impotente interrogación de qué será de nosotros y de nuestra conciencia, ¿no? ¿Es la muerte un hecho irreversible? Bueno, la sociedad puede aceptar la muerte, rechazarla e incluso desafiarla según la visión que cada cultura tiene. Por medio de la cultura trata de explicar y dar significado al caos que esta representa. Es normal que todos los hombres tengamos temor a este momento tan inesperado. Sin embargo, nos han enseñado que todos los hombres mueren una sola vez, ¿no? No debemos dejarnos engañar ni confundir por aquellos que ofrecen una segunda o más oportunidades de vida terrenal, ¿no? Pero sin embargo, también pienso que la ciencia, la tecnología, de cierta forma, también está precisamente para eso, ¿no? ¿Quién no quisiera vivir más de los años establecidos? Siempre hay algunas preguntas, interrogantes, el elixir de la vida y otros temas que son bastante interesantes, ¿no es cierto? Pero bueno, si la muerte se describe como una experiencia asombrosa y diferente, ¿de dónde surge nuestro inevitable temor hacia esta? El temor a morir es constante. La muerte, de cierta forma, es un hecho natural, ¿no?, que afecta a todo ser vivo, y en todas las épocas del hombre se ha preocupado de su porvenir, de la ultratumba, ¿no? Cualquiera que sea la importancia que se le da a la vida presente, pensando en lo corto que es y que puede ser interrumpida en cualquier instante sin saber lo que puede pasar mañana, ¿no? Si la muerte no existiera, habría mucho que ver y mucho tiempo, pero muy poco que hacer y nada en qué pensar. Siempre debemos también tener presente que la muerte es personal e intransferible. Nadie puede morir por nosotros, como no podemos retrasar ni cambiar la muerte de una persona por la de otra, ¿no? Bueno, la muerte es a la vez lo más individualizador e igualitario. En este momento nadie es más ni menos que nadie. Y bueno, sigamos hablando con el tema de la criogenización, ¿no es cierto? El término correcto para este proceso es criopreservar. Existen dos formas de criopreservar un cuerpo. Una de ellas consiste en congelar un cuerpo que ya esté muerto con la ilusión de que en algún día esa circunstancia sea reversible. Pero lo ideal es que la criogenización se efectúe antes de que ese hecho se produzca. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, ya que las leyes, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, prohíben congelar un cuerpo vivo. La solución que un centro médico declare a la persona clínicamente muerta, una vez realizado este trámite, se traslada rápidamente el cuerpo al centro de criogenización antes de que se produzca la muerte biológica. Una vez allí, se reaniman las funciones de circulación y respiración para que los daños en el cerebro y en el organismo sean mínimos, ¿sí? Y obviamente las leyes dependerán de cada país, ¿no? Por ejemplo, del caso que les comentábamos es precisamente en España, ¿no? Pero por ejemplo en España pueden aún con el cuerpo vivo congelarlo, mientras que en Estados Unidos primero tiene que ser declarado muerto, ¿sí? Pero bueno, la ciencia no siempre es buena, y aunque el conocimiento no es bueno ni malo en sí mismo, deberíamos examinar el uso que damos a cada cosa nueva que descubrimos. Además, yo pienso, ¿no?, que la ciencia tiene de cierta forma grandes límites, y de hecho todavía los tiene, porque todavía no no se ha logrado precisamente despertar a una persona que haya sido criogenizada, pero sin embargo, pienso que con el transcurso del tiempo, incluso con las enfermedades que actualmente tenemos, se van a encontrar nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Una muestra de los límites de la ciencia se ve reflejada en que, por el momento, nadie se atreve a asegurar el éxito completo del procedimiento criogénico. Todo se basa en esperanzas, sueños e ilusiones. Las voces críticas no provienen únicamente de la sociedad, sino también de los sectores científicos. Una de estas personas es Manuel Tello, que es precisamente profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco y especialista en criogenia. Su posición es tajante. La criogenización es la utopía de gente con cierto nivel económico a la que le cuesta creer que pueda morir. El mayor problema reside en que la criogenización carece de base científica, lo que impide afirmar o pensar de forma coherente que sus seguidores puedan resucitar, comenta Tello. Lo cierto es que los defensores de la congelación también se han mostrado nunca rotundos en cuanto a los exitosos resultados de la misma. El propio Carlos Mandragón lo reconoce, sabe que no hay garantías y que todo es mera especulación. Pero no estamos locos, es una especulación razonable, añade, ¿sí? También debemos tomar en cuenta que los valores, como les había mencionado en un inicio, oscilan entre los $80,000 y $200,000, ¿no? Entonces, quizás muchos se preguntarán, este proceso, lo puede realizar ciertas personas que puedan tener dinero, ¿no? Y precisamente muchos de nosotros concordemos, ¿sí? Otros, sin embargo, no piensan del mismo modo. En el caso del criobiólogo Gregory Fahy, que afirma que hay una posibilidad de que la estructura cerebral e incluso las funciones del cerebro se mantengan intactas al congelar este órgano y protegerlo con sustancias químicas como el glicerol. También en este punto Manuel Tello se muestra tajante, entonces el cerebro sería como un disco duro y hasta el momento que se sepa no hay nada inerte, todo está vivo. Pese a todo, los partidarios de la criogenización siguen manteniendo sus ilusiones, y más desde que han comenzado a vislumbrar en la nanotecnología el camino para convertir en realidad lo que hoy es ciencia ficción. Y bueno, quizás muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? Ha habido muchos procesos, muchos temas que antes los mencionábamos, ¿no? Y que quizá era difícil creerlo o lo veíamos como algo lejano, como una ciencia ficción, pero que actualmente se han ido de cierta forma transformando en algo real, ¿no? Y precisamente por el trabajo que realizan científicos, investigadores, obviamente con objetivos de mejorar, preservar, en el caso de las enfermedades, por ejemplo, hay muchísimas enfermedades que actualmente están en estudio, en investigaciones, y que aún no se logran encontrar la cura, ¿no? Por ejemplo, con el tema del VIH-Sida, ¿no? El cáncer, por ejemplo. Enfermedades que actualmente aquejan a la sociedad, ¿no? Y que, de cierta forma, son enfermedades bastante agresivas que hacen que las personas, de cierta forma, no tengan un estilo de vida mucho más llevadero, ¿no? Bueno, por otro punto importante es el tema de la readaptación psicológica, ¿no? Supongamos que te duermes, ¿no? Hiciste el proceso de criogenización en el siglo XX o XXI y despiertas en el siglo XXVII. La tecnología y costumbres de esa época pueden ser totalmente incomprensibles, ¿no? Imagínense cómo se sentiría una persona de la Edad Media en la actualidad con aviones, ordenadores y televisión por todos los lados, ¿no? O teniendo que comer con cubiertos, por ejemplo. Viendo mujeres semidesnudas todo el tiempo, seguramente la adaptación no sería algo sencillo, ¿no? Y por último, es bastante probable que no haya interés alguno en revivir a alguien de hace 500 años. Seguramente se plantearían problemas éticos, médicos, económicos, que harían difícil justificar el esfuerzo de devolverle la vida a alguien que podría tener poco interés para la sociedad y solo plantearía problemas de adaptación, ¿no? Todo lo anterior refuerza esta idea del biólogo Arthur Robb, que nos dice pensar que la criónica puede reanimar a alguien que ha sido congelado es como creer que puedes retornar la hamburguesa a la vaca. Hay muchas personas que comparten esta idea, ¿no? Y todas las anteriores, ya que consideran innatural este proceso, porque lastimosamente la naturaleza hizo una vida útil, pero de cierta forma limitada, ¿no? Toda la naturaleza tiene un orden, pero quizá si se rompe el orden empiezan ciertos problemas, ¿no? Ustedes han visto, matamos a un animal y tiene una cadena, ¿no? Posterior. Bueno, en la actualidad aquello que parecía tan perfecto ha llegado a crearnos falsas necesidades que nos han hecho modificar nuestra cultura, nuestra familia, nuestra comunicación como seres sociales, hasta nuestra esencia como seres biológicos, ¿sí? Desde tiempos remotos, la muerte y las enfermedades fueron tema de discusión y temor en el ser humano. Hace años era impensado vivir los años que alcanzan hoy nuestros mayores, ¿no? La criogénesis apareció para hacer realidad el sueño del ser humano de vivir por siempre. Hoy se pueden curar enfermedades, bueno, no todas, no hay muchas limitantes aún, fabricar tejidos idénticos que permitan una mejor tolerancia al injerto de las mismas, células madres, e incluso clonar seres humanos, ¿no? Podemos definirlos quizás como avance científico, los sueños realizados, milagros. De cierta forma, la ciencia y la religión confrontadas ante una realidad que no nos enfrenta a un futuro con elecciones de vida y de muerte, ¿no? La mayoría de la población se siente inmortal. La especie humana es la única que muere y sabe que va a morir. Sin embargo, vivimos como si no fuéramos a morir jamás, ¿no? Es un tema que nos es bastante complejo hablarlo. Son muy pocos los espacios en los que lo hacemos, ¿no? Porque quizás tenemos muchos temores, ¿no? Miedo a no resolver ciertas cosas que teníamos que hacer, a no cumplir nuestros sueños, a no vivir como nos gustaría, siempre buscando ese ideal, ¿no? Que debemos construirlo siempre, ¿no? Pero sin embargo, la muerte nos aleja de los mismos, ¿no? Entonces es muy importante que pensemos, ¿no? ¿Por qué no hablar de la muerte? Nos hemos dado algún espacio, todos los radioescuchas, nos hemos dado un espacio para hablar lo que es la muerte, qué implica con la muerte, qué pasa después de la muerte, qué va a suceder con nuestros familiares, ¿no? Entonces sí es importante también hacer este análisis, ¿sí? Y bueno, queremos también agradecer a Daniel que está en los controles, también invitarles a todos los radioescuchas a seguirnos escucharnos todos los días, lunes a viernes, de 4:30 a 5 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Y bueno, un fuerte abrazo. El día de mañana también vamos a continuar. Y recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada y a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos por los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer.